Y bueno, y ahí esperando, en eso casi al mediodía entra el comisario de ese momento, que era Ferreira, entra a la dirección de la escuela y una de mis compañeras se trepa en la ventana para escuchar qué decía este hombre, y ahí escuchó la palabra morgue. Y bueno, ella, justamente mi compañera, rompe en gritos y dice, por Dios, está muerta. Y ahí, bueno, obviamente nos enteramos todas, lloramos. Bueno, fue terrible, terrible la noticia. Y cómo la tomamos nosotras, fue muy feo, muy, muy feo. Quiso a un amor, amor que era de otro amor. La soledad no quería, por eso buscó ese amor. La soledad no quería, por eso buscó ese amor. Apenas pudo volar, ya le cortaron sus alas. Entonces su corazón se quedó junto a su hada. Entonces su corazón se quedó junto a su hada. Y van por el pueblo, van, comentario de la gente, ya no quieren más historias, solo descubrir su muerte. A Soledad la encontraron después de una madrugada. Inocentes, pero nadie sabe nada. Hay culpables e inocentes, pero nadie sabe nada. María se fue un septiembre llevándose su verdad. Tan solo Dios y ella saben quiénes tienen que pagar. Tan solo Dios y ella saben quiénes tienen que pagar. La mataron, pero vive entre los adolescentes, en tus cerros y en tus valles, y en los ojos de la gente, en tus cerros Catamarca, y en los ojos de la gente. Y van por el pueblo, van, comentarios de la gente, ya no quieren más historias, solo descubrir su muerte. A Soledad la encontraron después de una madrugada. Hay culpables e inocentes, pero nadie sabe nada.